En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos entrando en la segunda hora del Café Mañanero. Nicky Cuervo a esta hora con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El músico brasileño João Donato, uno de los pioneros de la bossa nova, falleció a los 88 años en Río de Janeiro debido a sus complicaciones de salud, incluyendo neumonía. Donato fue un compositor, pianista y acordeonista, cantante y arreglista reconocido y versátil que dejó una huella significativa en la música brasileña y en el género del bossa nova. Es conocido por crear canciones como Mina Saudade junto al legendario João Gilberto. Durante su carrera, Donato se resistió a encasillarse en un solo género musical y conquistó un público internacional en giras, viviendo también en Estados Unidos durante más de una década. Regresó a Brasil en los años 70 y trabajó junto a otras estrellas de la bossa nova y el tropicalismo. Su música y talento dejaron un impacto duradero en la música del país y del mundo. Personalidades como el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva le rindieron homenaje y destacaron su legado en la historia musical de Brasil. El actor Kevin Spacey, reconocido por su trayectoria y sus premios Oscar, enfrenta acusaciones de violencia sexual por parte de cuatro hombres en el Reino Unido. Estas acusaciones han afectado su imagen pública y han llevado a la cancelación de proyectos en los que estaba involucrado. El actor se ha declarado inocente ante la Tribunal de la Corona de South Park, donde enfrenta 12 cargos relacionados con los presuntos abusos ocurridos entre el año 2001 y 2013, mientras residía en Gran Bretaña como director artístico del teatro Old Vic. Los comportamientos erráticos de los que se le acusa incluyen toques inapropiados, acceso carnal agresivo y prácticas sexuales con víctimas inconscientes. En su defensa, Spacey citó a Elton John, quien compareció en una videoconferencia desde Mónaco para responder preguntas sobre una fiesta en la que el actor habría abusado de uno de los denunciantes. El esposo de Elton John, Debbie Furnish, también dio testimonio, describiendo al denunciante como una persona amigable y fácil de llevar. La fiscalía continúa revisando los testimonios y pruebas presentadas en el juicio contra Kevin Spacey. Un suéter rojo con un patrón de ovejas que usó la princesa Diana cuando tenía 19 años, se espera que se venda por más de $50,000 en una subasta en la línea de Sotheby's. La prenda, con una sola oveja negra en medio de ovejas blancas, en la que fue fotografiada Diana poco después de su compromiso con el príncipe Carlos en 1981. El suéter fue hecho por las diseñadoras Sally Muir y Joanna Osborne de Warm and Wonderful, quienes recibieron una carta oficial del Palacio de Buckingham después de que Diana dañara el suéter original. Se devolvió un nuevo suéter que Diana usó en eventos posteriores. Se ha especulado que a Diana le gustó el patrón de oveja negra porque se sentía como una extraña en la familia real. El suéter estará en exhibición en Nueva York antes de la subasta en línea que se realizará en septiembre. El récord actual por un artículo de la princesa Diana en una subasta es de $604,800 por un vestido de gala vendido por Sotheby's en enero. El cantante J Balvin compartió un video en TikTok donde mostró el accidente que tuvo mientras conducía una moto y las heridas que sufrió por la caída. El artista colombiano explicó que se cayó mientras grababa una sorpresa para sus fanáticos. En las imágenes se ve a J Balvin con un traje naranja sucio por el golpe y señaló los raspones en su cadera. La moto quedó tirada en el sendero y varias personas le brindaron atención médica. Durante la curación, el cantante expresó dolor y se escucharon gritos y groserías. A pesar del incidente, J Balvin asistió al Gunther Festival en Suiza, donde invitó a tres niños a cantar la canción con él, y sorprendentemente los infantes interpretaron la balada a la perfección, a pesar de no saber español. El emotivo momento quedó registrado en redes sociales. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia, Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W de Renta Car, contacto 314-324-9515, 314-227-8628. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Cedaví, cerca de Discoteca Daddy. El Café Mañanero, disfrútalo. Estamos con el sabor del restaurante María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36, la exquisita gastronomía colombiana, menú diario. María Mentira Parrillada. Terraza. Salón comedor. Con toda la comodidad para que disfrutes de tus platos preferidos. María Mentira Parrillada. Sabores de Colombia en Valencia. Esperamos de martes a domingo. Hoy es un día perfecto para disfrutar los sabores de María Mentira. Avanzamos en el Café Mañanero. A continuación, los titulares de los principales periódicos. El mundo de la prensa en el Café Mañanero. El diario El País de España destaca hoy en portada: Feijóo se enreda con la subida de las pensiones en la recta final de la campaña. Fotografía de portada para las últimas entrevistas de los candidatos, en este caso de Alberto Feijóo. Otro titular: Moscú rechaza prolongar el pacto del grano tras un ataque en Crimea. La Unión Europea ofrece inversiones a América Latina para competir con China. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana, el diario Mercurio de Chile. Controversias por reconocimiento a Garzón y llamado a partidos por los 50 años del golpe marcan gira presidencial a Europa. Recordemos que el presidente de Chile, Gabriel Boric, estuvo aquí en España. Aquí le rindió un homenaje al ex juez Baltasar Garzón por la detención a Augusto Pinochet. Aunque Gabriel Boric lo hace como el compromiso, por el compromiso que a su juicio tuvo el juez Baltasar Garzón con los derechos humanos. Y continuó Gabriel Boric su gira por Europa, asistiendo a la cumbre Unión Europea-CELAC. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Entre tanto, el Clarín de Argentina destaca hoy en portada: con el dólar que no cede y el acuerdo abierto, viajó al fin la misión al fondo, en referencia al Fondo Monetario Internacional. La fotografía de portada es para Massa y Cristina. Cristina Fernández de Kirchner, Massa al ministro de Economía, como para bajar la tensión. Y también damos cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. A ver cómo viene la prensa colombiana hoy. El Tiempo de Colombia, el principal periódico de los colombianos. 77 de cada 100 denuncias de corrupción en Colombia siguen en indagación. Ahora pasamos también a la prensa de la República Dominicana. El diario Libre titula: la verja fronteriza avanza, incluye carretera, refuerza efectividad del patrullaje. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con Ecuador, o mejor dicho, en Ecuador. A ver si teníamos Bueno, tenemos para compartir en titulares de los principales periódicos, también en la prensa de Ecuador, a ver si finalmente podemos también entregarles lo que pasa en el país, al diario El Universo, precisamente. Desfalco en Ixpol tiene contraparte en Estados Unidos. La prensa en el Café Mañanero. Ahora damos también cuenta de la información deportiva. Una noticia para destacar. Aulio Ricard, a esta hora. La noticia para destacar es el récord que batió la atleta venezolana Yurimar Rojas. El pasado fin de semana llegó a Polonia tras haber conquistado los Juegos Suramericanos, los Juegos Centroamericanos del Caribe en San Salvador y su sinónimo de clasificación a París 2024. Bueno, la marca de este fin de semana, a ritmo de aplausos y su mirada con seguridad, Yurimar rompió el récord en la Liga de Diamantes con un salto de 15-18 metros y se quedó con la medalla de oro. Buena por la atleta del triple salto, la número uno del mundo y es de Latinoamérica, venezolana. Yurimar Rojas. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Un café a esta hora con la abogada Luz Piedraíta, especializada en extranjería. Egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Vamos a abordar la homologación de títulos. Un verdadero dolor de cabeza. Hace algunos días estábamos hablando aquí en el Café Mañanero, dando cuenta de un acuerdo que suscribieron entre Colombia y España. Fue exactamente en la visita más reciente que tuvo el presidente Gustavo Petro a este país. Se suscribió un acuerdo con el Ministerio de Universidades, concretamente. Y la verdad es que se vio con buenos ojos, porque en realidad con lo que se anunció se llenó de esperanza a mucha gente, pero la verdad es que el alcance es limitado. Vamos encontrando verdaderos dolores de cabeza entre los colombianos que intentan homologar títulos. No es una tarea sencilla. Yo quisiera aprovechar la ocasión, Luz. Bueno, esta es una experiencia que desafortunadamente se repite también con profesionales de otros países, de Argentina, de Paraguay, de Venezuela, de Chile, de Perú, Ecuador, en fin, de toda América Latina. Luz, vamos a poner al tanto hoy a nuestros oyentes en cuál es el proceso para homologar un título en España. Debo decir, en todo caso, que depende la profesión. No es igual un título de abogado que el título de médico, o de ingeniero, de periodista. ¿Cuál es el proceso en todo caso para homologar un título de una persona proveniente, en este caso de América Latina, acá en España? Pues bien, Jorge, por norma general, independientemente de qué estudio vamos a realizar, aunque es verdad que algunos sean más fáciles o más rápidos que otros, primero que todo nos van a pedir en nuestro título que original esté apostillado y esté en este caso sellado por el Ministerio de Educación. Posteriormente nos van a pedir, dependiendo de lo que hagamos, todas las notas de todo el curso. El Ministerio de Educación, perdón, Luz, de sí. España de o del país de origen? No, todo del país de origen. Si es Colombia, por ejemplo, de Colombia, todo tiene que ser del país de origen. Hay que recordar que algunos países no tienen ese acuerdo de la Haya, o ya los tienen todos, abogada. Bueno, por norma general lo tienen todos, y si no se tiene, en este caso lo que se hace es homologar el título, ¿vale? En este caso no solamente hay una apostilla, sino que hay un documento que te certifica una legalización que certifica que ese título es fiel al original y que no hay una copia, o que si es una copia es autenticada, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos ese título apostillado o legalizado, nos van a pedir el plan de estudio o pensum, donde determinan qué asignaturas hemos dado, qué hemos hecho en esas asignaturas y la nota que hemos obtenido. Todo esto tiene que venir debidamente legalizado o, en este caso, si es convenio de la Haya, apostillado. Pues bien, todos esos documentos los vamos a presentar ante el Ministerio de Educación, o podemos empezar nuestro trámite en el país de origen, directamente en el consulado español del país donde nos encontremos. Nos van a pedir toda la documentación, una representación, si lo hacemos vía representante, y un documento identificativo, por norma general, el pasaporte. El pasaporte para estos casos. Y en el caso de los ciudadanos latinoamericanos que ya se encuentran en territorio español, ¿dónde se deben presentar? Pues debemos presentarlos ante la subdelegación del gobierno. Allí hay una sección que se encarga de las universidades, educación y títulos, y ellos se encargarán de hacer todo el trámite de homologaciones y de realizar todas las debidas notificaciones que debamos hacernos para aportar más documentación a este procedimiento. Es verdad, Jorge, que estoy viendo que, por ejemplo, Colombia o Honduras, el título de bachillerato relativamente se está homologando rápido. Estamos hablando de una media de 6 a 8 meses. El título de bachillerato. Pero así, ya cuando corresponde a los títulos universitarios, la validación también de otra formación, vamos, digamos que con la educación básica primaria no hay inconvenientes, ¿no? No, con la educación, o por ejemplo la ESO, no es un inconveniente, se puede enviar y relativamente va rápido. Cuando una vez se certifique que todo está perfecto, que no hay falsificaciones y que no falta ninguna nota, por ejemplo, eso va relativamente rápido. Ahora bien, como lo indicas, Jorge, los títulos universitarios sí que tardan más. ¿Por qué? Porque hay que estudiar cada caso, qué universidad es, si la universidad cumple o no cumple con un plan de estudio similar o igual al de España. No todas las carreras, como has dicho, Jorge, se van a tener que homologar, algunas se van a convalidar, y esto que implica que me van a decir, mire, ha hecho tantas asignaturas, es un país de origen, aquí le corresponde, por ejemplo, un tercer grado, y para terminar la carrera deberá hacer un curso más, porque lastimosamente en el país de origen no se han visto todas las asignaturas que se ven en España. Sí. Esto hay que sumarle también la complejidad de que hay algunos títulos que ni siquiera existen acá en España o se llaman de otra forma. En fin. Correcto. Eso lo podemos entender perfectamente, abogada. Pero luego que la persona presenta esos papeles en la de subdelegación de gobierno. Sí. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cuándo le contestan? ¿Y cuánto tiempo tardan para homologarlo? Porque lo que me están contando algunas personas es que incluso pasan años sin que les homologuen los títulos. Claro, el problema aquí es que dependemos de una administración pública. Ya sabemos cómo van lentas, trabajan, es verdad, pero poco a poco, tiene poco personal, y si entran en periodo de vacaciones, pues estamos perdidos. No tenemos que desfallecer. Es verdad que es una de bastantes quejas, incluso en el Defensor del Pueblo, por todo el retraso que hay, pero bueno, es también entendible que hay que hacer un procedimiento largo. Hay que estudiar cada caso, cada asignatura, cada carrera universitaria, y como has dicho, Jorge, no todas están aquí en España. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Esperar, o si se está muy necesitado del título, porque mucha gente lo necesita para poder trabajar, yo les recomiendo que se acerquen a la subdelegación de gobierno, que saquen una cita previa, lleven un escrito donde pida que se pueda agilizar este procedimiento y que por lo menos demos una voz de alarma a que nuestro proceso está en trámite hace mucho tiempo y que por favor estudien y que digan qué va a pasar con él. Según su experiencia, Luz, ¿cuáles son las carreras que más inconvenientes están teniendo a la hora de homologar? Bueno, sobre todo las carreras médicas tardan demasiado. Medicina, enfermería, esas carreras tardan bastante en homologarse. Y alguna otra ingeniería. ¿Por qué? Porque tienen que comprobar que realmente ese título es válido. Pero con por tanta tecnología, caso, Luz, ¿cómo se explica de que no puedan corroborar de que sí ese título es válido? Pero a pesar de que creamos que hay tanta tecnología, hay muchos títulos de hace muchos años que no están digitalizados. Que todo depende del país de origen, lo que lo digitalice. Aquí no es España el problema, son nuestros, los países de origen donde están o más adelantados en muchas situaciones, pero nosotros no han digitalizado los documentos. Entonces hay que pedirle al país si realmente esto es auténtico o no. Entonces, es claro, hay demoras de parte y parte. Estamos por estos días en el marco de la cumbre Unión Europea América Latina o CELAC, y pienso que es justamente una oportunidad para abordar todos estos temas, para que fluya la relación entre América Latina y Europa y al mismo tiempo se facilite esa mano de obra que tanto se requiere acá en Europa y, bueno, también al otro lado del Atlántico. Necesitan un puesto de trabajo, en fin, pero se está teniendo mucho inconveniente. Abogada, volviendo al tema que estaba mencionando hace un momento, se anunció con bombos y platillos, por ejemplo, en el caso de Colombia, y creo que usted lo advertía en aquel entonces que no iba a ser tan fácil, tan sencillo como se estaba diciendo. ¿Por qué en el caso de la medicina, que dice usted que es uno de los sectores que más inconvenientes está encontrando, a pesar de que con la pandemia se eliminaron algunos requisitos, o por lo menos se flexibilizó un poco la homologación de los títulos, ¿por qué siguen estas trabas? Por lo mismo, Jorge, porque lastimosamente el sistema español está colapsado y eso hay que unirle que no solamente está colapsado ahora, hay que unir la pandemia. La pandemia hizo retrasar muchos expedientes y no todo tenemos digitalizado. Tenemos que comprobar con nuestros países de origen si realmente el título es válido. Es verdad que necesitamos mucho personal, sobre todo sanitario, pero se han visto casos de bastante intrusismo, no solamente en medicina, sino en todas las carreras. Y se intenta con este título de homologación, a pesar de que el procedimiento es lento, evitar este tipo de cosas. Evitar que los títulos, porque se ven muchas falsificaciones, que no son títulos, y queremos evitar son esos intrusismos, o que una persona que diga que no estudió medicina, porque se pueden haber visto los casos, y cuando vamos a ver, estudió hasta un tercer, cuarto año, y le faltan completar la carrera. Entonces todo eso te tiene que revisar poco a poco. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que tener un control estricto en lo que tiene que ver con medicina y también con cualquier otra profesión, porque está de por medio la responsabilidad, la calidad del servicio que se presta. En todo caso, Luz, hoy la verdad es que hemos abordado este tema más a manera de saber cómo está el panorama y evidentemente también conocer todo el proceso. Pero aparte de eso, de que hay una saturación, también se está evidenciando hasta una falta de voluntad en ciertas universidades, o mejor dicho, en el Ministerio de Universidades y esa relación con las universidades. Se encuentra también con las trabas de que si los sindicatos. Es una serie de inconvenientes, una cadena de inconvenientes que están encontrando los profesionales. Ojo, los profesionales de América Latina a la hora de homologar en España y a ver si los líderes políticos toman nota, se enteran de esta triste realidad. Así es, Jorge, hay que hacer más convenios, hay que mirar que realmente se necesita personal y ese personal está muchísimo en Latinoamérica. Pero sí, si no se llega a algún acuerdo, no vamos a llegar a ningún avance y vamos siempre a retrasarnos. Los gobernantes se las pasan de cumbre en cumbre y en esas visitas oficiales presumiendo de buenas relaciones, pero luego la realidad del ciudadano común y corriente es que se encuentra una serie de trabas a la hora de trabajar en España o relacionarse con América Latina. Luz, para finalizar, apuntes importantes sobre este tema. Importante, cuando se quiera homologar, debemos aportar toda la documentación posible que tengamos de esa carrera que hemos hecho. Entre más documentos aportemos, muchísimo mejor, porque vamos a darle más trabajo, es verdad, se le da mucho más trabajo al personal, pero se le da muchísimas más pruebas y eso puede agilizar más el trámite. No solamente nos quedemos con los documentos básicos, sino que, por ejemplo, si tengo un acta de grado, cursos que he hecho relacionados, todo eso nos añade más a nuestro expediente y ayuda a que podamos agilizar un poco más el trámite. A mí me queda la preocupación, Luz, que usted diga que en gran parte de que no fluyan las cosas esté relacionado con la falta de tecnología al otro lado del Atlántico. Normalmente quienes expiden los títulos son las universidades y son entidades que están llamadas a ser pioneras en el uso de tecnologías, ¿no? Si no es así, si usted tuviera que hacer un llamado aquí para que se faciliten las cosas, según su experiencia, ¿para quién sería? En este caso sería para los entes públicos y las universidades privadas y públicas de nuestro país, el país de origen. ¿Por qué? Porque necesitamos que los profesionales vengan a trabajar en España, pero necesitamos que ellos también les colaboren, por ejemplo, con la agilización de apostillas, con la expedición de notas que muchísima gente va a pedir porque ha perdido o simplemente porque las quieren actualizadas. Si ellos tuvieran más agilidad en ese trámite, la homologación también podría ir mucho más rápido. O si tuviese esa comunicación bilateral, todo eso tienen que trabajarlo más, dejar de lado muchísimas cosas que al final es verdad que son importantes, pero no son tan urgentes, y plantearnos qué realmente está fallando. Esa comunicación, esa tecnología, digitalizar tantas cosas que hoy en día nos facilitarían consultar en internet si el título es válido o no, si la apostilla realmente existe, y con eso perfectamente podríamos ir agilizando y facilitando el trabajo y la homologación de los títulos para que las personas puedan venir a trabajar a España. Es que pareciera que esa información la llevaran y luego la regresaran en barco, ¿no? Correcto, sí. Como hace siglos. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, buen día a todos los oyentes también. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar. Expertos en viajes nacionales e internacionales. Para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic. Ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofa Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofa Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofa Barbería. Es tu mejor opción. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día, Carlo Angulo. Personaje del día se trata del productor musical Dr. Dre, mejor conocido bajo el nombre de André Rommel Young. El reconocido rapero Dr. Dre, quien es uno de los productores más respetados de los últimos 20 años, ha sido clave en descubrir a figuras del rap como Eminem o Snoop Dogg. En una reciente entrevista junto al comediante Kevin Hart, dejó en claro que tuvo la oportunidad de trabajar con figuras como Michael Jackson, Stevie Wonder y Prince, pero que no se lo recomienda a los grandes productores, ya que él establece: mi método de trabajo es poder moldear la figura de un artista a lo que yo pienso puede ser un sonido nuevo. Estas estrellas me piden que trabaje con ellos y yo pienso, ¿cómo voy a trabajar con mis héroes? Si yo crecí escuchándolos, quiero mantener esto así, no quiero estropear la estética que ellos mismos han firmado al agregar algo que sería para otro artista. Gracias, Carlo Angulo. Y vamos finalizando también el apartado de la música, justamente con Nicky Cuerpo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La rivalidad entre artistas del género urbano en Puerto Rico ha llevado a algunos intérpretes como Residente y Coscuyuela a realizar sus canciones para lanzarse fuertes palabras y expresar sus sentimientos sobre otros compañeros de profesión. Residente ha sido especialmente conocido por crear temas musicales para dejar expuestos a otros artistas. Recientemente sacó un nuevo sencillo con un video promocional dedicado a Coscuyuela, otro cantante del género urbano. Sin embargo, este último respondió rápidamente con una canción titulada Richie Rich, en la que se defiende y ataca a Residente por sus acusaciones. La rivalidad entre estos dos populares artistas ha generado un gran revuelo en las redes sociales y sus temas musicales reciben una gran cantidad de reproducciones, mientras sus fans esperan ansiosos lo que pueda seguir ocurriendo. Música de estreno con Coscuyuela, Richie Rich. Yeah, yeah, yeah. Que la luz divina me perdone, si en nombre de Dios yo peco, que mi voz sea eco, antes que me toque irme para el hueco, pero hoy me desperté, sin ganas pero con empeño del mundo ser dueño. Anoche mi viejo me habló en un sueño, conversamos y me dio un par de advertencias, me dijo en medio de la turbulencia, José, no pierda la esencia, que la ciencia a veces hace que duden de su existencia, y ahí es donde la fe en Jesucristo pierde frecuencia. La familia sagrada, mantén prudencia, y antes que vaya a hablar de la de tus enemigos, mejor silencio. Yo siempre voy a estar contigo, aunque mi cuerpo esté en ausencia y que esté en frío a tus espaldas, quémalo con tu presencia. El animal, la bestia, el invicto, el inmortal, cabrón, después de 9 meses ahora te da por soltar, son 270 días montándome 4 puyas, cabrón, yo escribí la mía una hora después de oír la tuya, ahora dice que actor y que tuvo una pausa breve. Esperen la premier que sale en Harry Potter 9. Nico Canadá es el elfo y Molusco es el par de mor. Los dos le maman el bicho en el bonete el Honda Col. Yeah, ya estoy suelto, ¿qué van a hacer? Yo estoy guerreando con Larry Ayuso, tú guerreando con Larry Bell. El 33 de los Celtics y la Retro 12 Flu Game. Mi carrera Hall of Fame, la tuya Tony the Drain. Yeah, rompí la perco, dejé la pali. Y es de que estoy quitado, estoy aceitado como rifle de Tali. Bam, unos vienen, otros van. A mí nadie me roba base, estoy ya dentro vivón. Dime, baby, no te han visto por la fortaleza. Dicen que el tipo en los guardifuas se endereza. Tú supiste, no son bromas, el tipo cambia el idioma. Se es el turista, y where is the park of the paloma residente. Tú sabes que no tiene resistencia, que está guerreando con el presidente. La potencia, la franquicia. inicia. El problema es que después que tú lo inicias, no puedes retractarte por más que pidas justicia. La justicia es para los justos y los justos somos pocos. Pensaste el encerrón en Guayama, lo tienes loco. Ley 54, ley 55. Y mientras tú montas tu tiradera en la finca, yo monto un disco. Yeah! You make me do this shit, man. I don't wanna do it to you again. Y mil querellas, cabrón, a estas alturas otro cargo más, Ray True no me asemella. Cabrón, a estas alturas tú chequeas las escrituras de todas mis propiedades, ninguna hasta nombre de ella. Yo trancao con el grillete y mis casas cogiendo polvo. La tuya en calle 13 dice público, el estorbo llena limo y alga. Un tasador no encuentra lo que valga y tu roca yo voy a arreglarla. Deja que Harry Potter salga. La cerveza está a la venta, la cerveza está a la venta. Por 6.99 te lleva el Cipat 80. Por 20 más el Ibu tiene el combo Supreme. Bueno, ahí tenemos a los reggaetoneros tirándose fuerte, 20. No los encuentro, no los encuentro. Estoy loco por... Es la música, es el café mañanero a esta hora. Con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Abierto de miércoles a domingo. Pensamos mañana entonces ya en la comida o la cena en Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Dispone de una magnífica terraza, salón comedor muy amplio y muchos sabores. Restaurante Yacaré. Que nadie dura perfección en la escritura, donde único ronca es en tu boca. Cabrón, ya está bochorna tu cerveza y lo hace. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. A nombre de María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36 en Valencia. Exquisita gastronomía colombiana. Menú diario. María Mentira Parrillada. Entramos en materia. Comenzamos con el Tour de Francia, que entra en la última semana y lo hace con una crono individual de 22 kilómetros. Recuerden, hay un mano a mano entre el líder Jonas Vingegaard, vigente campeón además, y Tadej Pogačar, campeón en 2021 y 2020. Segundo también. Ahora mismo marcha segundo en la general. Y lo cierto es que es un espectáculo que está acaparando la atención, que está quedando para la historia. Vaya mano a mano. Dos hombres monopolizan el Tour de Francia y el pelotón internacional. Vingegaard y Pogačar. Y aparte ahí, de ahí los demás. Aunque, ojo, no hay que perder de vista, insisto, a Carlos Rodríguez, corredor español, que ya les ganó una etapa y es tercero en la general. El ciclismo es el ciclismo. Y está acostumbrado a dar dos sorpresas. Así está el podio entonces en la general, cuando tendremos en acción esa crono que corresponde a la etapa número 16 de este Tour. Finalizará, recordemos, el próximo domingo. Favoritos para ganar la crono de hoy, pues ellos, Vingegaard y Pogačar. Los separan a apenas 10 segundos, a pesar de los enormes puertos de montaña y las batallas que han librado. Pero es un duelo muy parejo. Una razón para seguir pendientes del Tour. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con el mercado de fichajes. Está a punto de arrancar la temporada 2023-2024 de la Liga Española de Fútbol. Y no solamente la Liga Española, el fútbol europeo. Y el mercado de fichajes sigue ardiendo aquí en Europa. Y no solamente por el culebrón de Kylian Mbappé, que ya está haciendo algunos entrenamientos con el PSG y en donde verá nuevamente a su presidente, Al Khelaifi, y en donde tendrá que decidir ¿cómo será su salida? Eso sí, Kylian Mbappé ha comentado que lo que desea es que le paguen sus 80 millones prometidos en principio por parte del PSG. Asimismo, se están definiendo los 130 millones de euros que recibiría a la entrada del Real Madrid. Y es que su contratación, únicamente su contratación, vale esos 130 millones. Es decir, aspira a recibir de un solo tajo 210 millones de euros. Pero por lo pronto, en el mercado de fichajes y en la noche de ayer, se cerraron los siguientes datos, algunos rumores y otros ya concretos. El caso de Morata, que estaría negociando su traspaso con la Roma. Y es que prácticamente Morata quiere estar nuevamente en Italia y olvidarse de la pequeña o poca oportunidad que tuvo de jugar en el Atlético de Madrid. Y la Juve está pujando fuertemente por hacerse con los servicios de Kessié, y todo para recuperar una posición que ha dejado vacía Juan Guillermo Cuadrado y Alejandro Balde, que no ha querido saber del interés que el Manchester City ha mostrado por él. Ha sido muy enfático, quiere quedarse en el Fútbol Club Barcelona. Y Rashford fue noticia en el día de ayer, ya que está muy cerca de firmar la renovación con el Manchester United. Y también se habló mucho de Juan Guillermo Cuadrado, precisamente porque es que el futbolista colombiano ya prácticamente tiene todo cerrado para llegar al Inter de Milán, algo que no está siendo muy bien visto por los ojos de los aficionados del Inter, porque recordemos que el Inter de Milán es un acérrimo enemigo de la Juve, futbolísticamente hablando. Y el Aston Villa está interesado definitivamente en Joao Félix. Afortunadamente, Joao Félix podrá estar nuevamente en la élite del fútbol mundial, ya que también el paso por el Atlético Madrid fue totalmente infructuoso. Y Jordi Alba, que estaría muy cerca de aterrizar en el Inter de Miami para ser compañero de Leo Messi y de Busquets. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y seguimos hablando del mercado de fichajes, porque también al otro lado del Atlántico tenemos movimientos, y en las selecciones. Uno que regresa, Luis Fernando Suárez, me decías, Aulio Ricard. Reinaldo Rueda. Recordemos que estuvo con la Selección Colombia. Sí, recientemente no logró clasificar al Mundial de Qatar y ahora recala en Centroamérica, exactamente en Honduras. ¿Cuál es la noticia concretamente? Efectivamente, vuelve a dirigir luego de su paso por la Selección Colombia, un poco opaco, de no clasificar, como usted bien lo decía, a Qatar. Pero ayer en rueda de prensa, que está muy contento en la posibilidad del proceso con la Selección Honduras, asimilando un poco a poco lo que será pues este proyecto. Así lo dio a conocer Reinaldo Rueda, pues, que será el nuevo timón, o que es el nuevo timonel de la Selección de Honduras, el proceso rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Reinaldo Rueda estará al mando, en las riendas, a partir de los primeros días del mes de agosto en la Selección de Honduras. Nuevamente en Centroamérica, el estratega vallecaucano. Estratega vallecaucano, porque es del departamento del Valle del Cauca de Colombia. De Colombia, sí, ese es el colombiano. Sí, exactamente. Para, pronto, para aquellos que no están al tanto de la geografía colombiana o... En fin, vamos ya con Giovanni García. Giovanni, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Viendo el mercado de fichajes y por los lados de América Latina, también damos cuenta de la incorporación de Reinaldo Rueda a la Selección de Honduras. El fútbol, con todo respeto, de Centroamérica es algo que yo nunca he logrado entender. Sí, porque con aquello de que tienen unas ligas de las que se sabe poco, o por lo menos que no figuran a nivel internacional. Y es verdad que existe en el caso de Sudamérica existe la Copa Libertadores de América, y en el caso de la CONMEBOL, que engloba lo que es Centroamérica, el Caribe y Norteamérica está, ¿cómo se llama el torneo de clubes? Champions, ¿no? No sé qué. Copa Libertadores. No, no, no, no, no. Copa Libertadores para... Ah, no, en la CONCACAF. La CONCACAF. La CONCACAF. Sí. La CONCACAF es la Confederación de Fútbol de Centroamérica. Sí, pero se llama el torneo de la CONCACAF. El torneo de la CONCACAF. Y la Copa del Rey. La Copa del Rey se llama. ¿También? Sí, la Copa del Rey, allá en Centroamérica. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo hace la Copa del Rey si ya no hay reyes? No, será la Copa nomás. ¿Cómo? Será la Copa nomás. Será la Copa nomás. No puede ser Copa del Rey. Estará la Copa. No, perdón, la Copa, sí, así es. De la Confederación Centroamericana de Fútbol. Bien, lo que quería analizar es el recorrido del caso de Reinaldo Ruedas, que venía de fracasar con Chile. Bueno, dejó las cosas a mitad de camino. Ya. Pero sí, y con Colombia. Y con Colombia. Se concretó el fracaso con Colombia porque no logró el objetivo. Sí. Digamos que en lo de Chile, pues sí, pero, lo dejó a medias, sí. y por fuera de zona de clasificación. Y ahora llega a Centroamérica, exactamente a Honduras. Es una forma quizás de redimir estos fracasos. Cuando un técnico va, por ejemplo, a estos países de Centroamérica o del Caribe, luego de haber estado en un fútbol mucho más competitivo, ¿es un retroceso, Giovanni? A ver, yo sigo pensando que en Sudamérica hay mejores entrenadores que en Centroamérica, indudablemente en Centroamérica no hay ni siquiera... Pero es que yo no conozco ninguno de Centroamérica, salto por ahí alguno de México que aparezca, ¿no? Los mexicanos, bueno, recordemos que México pertenece más a la zona norte que a la zona centroamericana como selección. Entonces ellos sí han tenido técnicos como el Vasco Aguirre, que está aquí en España, han tenido a Hugo Sánchez, han tenido a técnicos de cierto nivel a nivel mundial para ellos, ¿no? Para ellos. El último técnico que han tenido es el Tata Martino, que ahora se ha ido al Inter de Miami. Y antes tuvieron a Juan Carlos Osorio, un colombiano que ahora dicen se va a dirigir por allá en la Liga Árabe. O sea, pero una cosa es llegar a México, sí, y otra muy distinta, llegar, por ejemplo, sí, claro, a Panamá. Porque México, a ver, México es el país más rico en fútbol de América Latina, rico en dinero. No estoy hablando de fútbol como escuela o preparación de fútbol. Por encima de Brasil. Sí, claro. Es el país que más paga sueldos en América Latina. Es el país más, mire que se va a llevar ahora Canales del Betis, ofreciéndole un sueldo de 3 millones de dólares. O sea, si miramos, es el país que más puede pagar, porque en México hay una particularidad, los clubes no son de accionistas, los clubes son de dueños, o son empresas o son personas, y está el narcotráfico detrás de todo esto, ¿no? Es un fútbol totalmente anestesiado o dopado por el narcotráfico en la mayoría de los clubes. Entonces, tienen dinero y pagan lo que sea. Han llevado mucho jugador español. Recordemos que allí jugó alguna vez, por ejemplo, Emilio Butragueño, estuvo allá en México. Y los jugadores que han ido son bien pagados, así sea ya en la etapa definitiva de su carrera, en la etapa culminante de su carrera, les pagan muy bien. Ahora dicen que se van a llevar a Canales, que todavía está para rendir en el Betis, pero la oferta es suculenta. Quieren pagar los 30 millones de dólares al Betis por su transferencia. O sea, estamos hablando de un equipo que es manejado de una manera oscurantista por los Rayados de Monterrey. O sea, si miramos claramente, ellos superviven por la riqueza económica, más no por la estructura de fútbol, porque eso es otra cosa. El mejor jugador mexicano, por ejemplo, que ellos tengan, siempre anhela irse a Europa. Pero nos hemos ido a México, Giovanni, sí, y queríamos analizar el caso de Rueda. Para llegar, para hablar de Honduras y de Costa Rica y de Panamá, mire. En Centroamérica o en la CONCACAF, después de Estados Unidos, Canadá y México, cualquiera puede llegar. Recientemente estuvo Panamá. Panamá incluso disputó la Copa de Oro. La final de la Copa de Oro. Costa Rica ha estado en el Mundial, estuvo con Luis Fernando Suárez, que es otro técnico colombiano que ahora figura en Centroamérica. Reinaldo Rueda ha estado antes en Costa Rica, ha estado antes en el mismo Honduras, vuelve a Honduras. O sea, son técnicos que sí, que son estudiosos, que tienen su preparación, pero una preparación muy limitada. porque tampoco es que digamos que hagan gran cosa en Sudamérica. En Sudamérica casi todos han fracasado, excepto Suárez, que fue con Ecuador a un mundial. Giovanni, yo lo que quisiera saber es si es un retroceso, porque tengo entendido que estar en un país centroamericano del Caribe es como estar en una segunda división en el fútbol latinoamericano. Para el técnico latino, especialmente para el colombiano, es una ganancia económica. Pero profesionalmente no existe el nivel de competitividad. Se paga bien en Honduras. Les pagan bien, sí, les pagan un contrato de 2-3 millones de dólares por año. Es que no. Ah, bueno, porque es verdad que hay unos ingresos importantes por parte de la FIFA, ¿no? El hecho de participar. Sí, no, ellos tienen los torneos, y son subvencionados, sí. Casi todos los países son subvencionados por la FIFA, porque a ellos les interesa mantener el fútbol en Centroamérica, ¿no? A fin de cuentas. Pero a nivel de clubes, aparte de México, en lo que tiene que ver con clubes es. Bueno, ahora, hoy, por ejemplo, hoy estamos esperando a ver. Dicen que hoy o mañana sale la resolución de la Confederación Suramericana de Fútbol, la CONMEBOL, sí, donde se readmite nuevamente a la CONCACAF, ya completamente con Estados Unidos y Canadá, como miembro para la Copa Libertadores de América. Volverían después de muchos años, porque los mexicanos estuvieron en Copa Libertadores de América hasta hace 10, 12 años, ahora van a volver. Pero ya todos los clubes. Resulta que no les interesaba porque no ganaban títulos. No, pero escuche, pero eso sí eleva el nivel, un poco, no mucho, pero el hecho de que ya Centroamérica pueda ir a una Copa Libertadores de América ya es un objetivo. Los campeones de cada país pensarán, bueno, voy a buscar ser campeón y luego entrar a una liguilla, porque no van a clasificar todos. Pero Giovanni, tengo entendido que ellos se negaban, no les interesaba ser parte, por ejemplo, de la CONMEBOL, no les interesaba competir con el fútbol de Sudamérica. Porque sabían que perdían, siempre perdieron. Excepto una vez que hubo un equipo, el Cruz Azul, que fue subcampeón de la Copa Libertadores de América. Los demás siempre perdieron. El Cruz Azul antes del año 2000 fue subcampeón de Copa Libertadores de América. Ya después no ganaron nada, nunca han ganado una Copa Libertadores. Claro, eso les cuesta a ellos. Pero resulta que ahora se dieron cuenta que el fútbol llama la atención es por la competitividad a nivel internacional, porque no puede ser que en Honduras o en Nicaragua, bueno, Nicaragua casi no tiene fútbol ahora, está desperdiciado prácticamente por el gobierno. Ni fútbol ni nada, allí no prospera. Sí, en cambio deporte. Honduras, Guatemala y Costa Rica, junto al Salvador, que ahora se reactiva con el presidente que tienen, y Panamá, son como los equipos más fuertes junto a Jamaica, porque Jamaica ha sido de los países isleños que ha abandonado más el atletismo por dedicarse al fútbol. Entonces, claro, ellos compiten y tienen seleccionados que han ido a campeonatos mundiales recientemente, porque les ha abierto mucho el cupo a la FIFA. Antes no habían sino dos equipos y eran siempre Estados Unidos y México. Ahora ya van cuatro equipos, cuatro selecciones, y al Mundial de Estados Unidos van a ir seis. Entonces, claro, cuando usted ve eso, pues se van a abrir más y van a buscar competencia internacional. Pero el nivel a nivel local, y yo tengo personas, amigas de mi confianza personales, que han dirigido en Centroamérica, como Carlos Pizzi Restrepo y Orlando Restrepo, con quienes hablo periódicamente. Orlando, incluso hace 3 días hablé con él, y me decía lo mismo, es que el nivel a nivel interno es muy pobre. Ellos tratan de hacerlo muy profesionalmente, pero los jugadores allí, la mayoría de los clubes tienen jugadores que viven de otra actividad y no del fútbol, no les pagan tan bien. Les pagan bien, pero no les pagan tan bien. Entonces hay unos que son médicos, otros que son abogados, otros que son arquitectos o constructores o maestros de obra. Entonces trabajan en dos actividades a la vez, porque es muy difícil encontrar jugadores que se dediquen profesionalmente al fútbol. En Panamá. Porque el fútbol realmente no es una actividad totalmente profesional, es semiprofesional. En la mayoría de los países, repito, de México para arriba, todo es profesional. En Costa Rica sí es algo mucho más profesional, donde estuvo últimamente Pizzi Restrepo y Carlos Restrepo, por ejemplo, sí. Orlando Restrepo. Y lo que decía también yo, países es mi pobre. Y lo que dice Giovanni también, en Panamá también los jugadores son alternos, trabajan en una empresa del dueño del equipo. Ah, no, es que Panamá, la mayoría de los jugadores de Panamá no son panameños. Sí, exactamente. La mayoría son de la zona de Urabá. Sí. De Urabá y del Chocó. Exacto. Son nacionalizados. Sí. Hay que entender porque son países que están dedicados por su cultura a otra cosa. En Panamá vale más, es como el cubano. El béisbol. El cubano no vive para el fútbol ni del fútbol, el cubano vive más de la salsa, de la música, del ron, del tabaco, en fin. Pero el voto de la FIB de Cuba, por ejemplo, vale lo mismo que el de cualquier país latinoamericano. Vale un voto lo mismo. Pues claro, todos los países centroamericanos, cuando van a la FIFA, votan igual. O cuando van a dar la sede de un mundial. ¿Qué hace, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Qué hizo ahora? Giovanni, sonó la campana. ¿Cuánto costó cada voto que le dio Centroamérica, Estados Unidos y Canadá para hacer el mundial? Pregunta que vale la pena. Como ha sucedido con Qatar y con Rusia, pagaron por el Mundial, por darles la sede del Mundial. Es un fútbol emergente, la verdad, ¿no? Es un fútbol de alta competencia, pero bueno, Reinaldo Rueda está en su derecho, y cada uno tiene su derecho a buscarse la vida. Es un gran amigo mío personal, he hablado muchas veces con él, pero sí. Bueno, él está en su derecho de volver y seguir disfrutando y ganándose su dinero allí, porque en Colombia no tiene ahora puesto, ¿no? La complejidad del fútbol centroamericano y la llegada de entrenadores, como es el caso de Reinaldo Rueda, hoy aquí en Latino Deportes del Café Mañanero. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, que esté muy bien. Un saludo para todos. Finalizamos con algo que nos comparte por aquí, tengo entendido. Bueno, sí, nos compartía por acá Adolfo Jiménez del Río. Dice que hay que Sebastián Yatra le ha compuesto una canción a Carlos Alcaraz. De esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo. También, cómo no, nuestro amigo Ricard. Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Después de la resaca del tenista español Carlos Alcaraz, haciéndose con el título de Wimbledon y venciendo nada menos que a Novak Djokovic, uno de los grandes campeones de este torneo, podríamos decir que todos tienen los ojos puestos en él, y también los tuvo el cantante colombiano Sebastián Yatra, que le ha querido hacer un homenaje especial al recién nombrado campeón de Wimbledon. Y es que Yatra estuvo atento al partido y compartió varias historias en su cuenta de Instagram. Cuando por fin Alcaraz consiguió vencer al serbio, Yatra lo celebró en sus redes sociales, y se puede ver además en sus redes sociales una historia del cantante en el que dice: muy merecido, refiriéndose a la victoria del murciano ante Novak Djokovic. Y es que la felicitación del cantante no quedó ahí, y Yatra le dedicó una canción muy querida por sus fans al joven tenista. Y durante su actuación en el festival Cap Roche, celebrado en Calella de Palafrugell, Yatra le dedicó la canción del momento a Carlos Alcaraz. Esto es para ti, Carlitos, anunciaba el cantante mientras interpretaba sobre el escenario su último éxito, Vagabundo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uf! ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa: el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. La casa de Diego Don, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Don.